días, queridos oyentes de Radio Esperanza. Soy Alicia y en este momento queremos hablar sobre la vida de Manuel Ortiz Guerrero. ¿Qué le pasó con mis compañeros? Bueno, quiero hablar sobre Manuel Ortiz Guerrero, que tenemos el orgullo de decir que es un poeta hispanoamericano conocido a través de toda Hispanoamérica y que también es paraguayo, ¿verdad? Y que, como es notable en sus obras, tiene un escrito, tiene una expresión tan poética, tan sublime, tan espiritual, que solamente por el sufrimiento que él sobrellevó se puede explicar tanta belleza, que él, a pesar de la gran enfermedad que él tenía, que es la lepra, él pudo llevar esa enfermedad y no se vio en sus escritos. En sus escritos él, podemos decir que expresa un canto a la vida, un canto a la esperanza, un canto a la belleza, al amor. También nunca hubo quejas de su parte, a pesar de la enfermedad tan terrible que llevaba. Y realmente es un poeta que en toda su expresión es maravillosa, porque solamente algo así, imposible que pueda escribir ni expresarme así como él, ¿verdad? Por su gran enfermedad y por los sufrimientos que contrajo. Además, la muerte de su madre a temprana, cuando él nació, no a temprana edad, cuando él nació ya. Y entonces, lo que queremos decir acerca de él es que en sus escritos no se nota ningún sufrimiento acerca de él, ninguna queja acerca de su enfermedad, de lo que él padeció durante su vida, sino que es un canto a la vida, un canto a Dios, una alabanza a la esperanza, a las ganas de vivir. Y que eso es lo realmente admirable y maravilloso de Manuel Ortiz Guerrero. Este momento le voy a comunicar, le voy a leer un poco lo que es la poesía de Manuel Ortiz Guerrero, que se llama Loca. Paso, dadle paso, es reina y es pobre, no quiere ni el raso, que bese sus formas, es loca, honda pupila color de esmeralda, la loca desnuda que regia despeina, por único manto, su astral cabellera, como un sueño de oro cubriendo la espalda. Dad paso, que corre la reina, la loca, llevando un gran beso y un tibio pedazo de canto en la boca. En noches de estío se empapa de luna, perfume y penumbra, y corre devota al templo del arte a hacer su plegaria. Allí no la alumbra ni lámpara débil, ni pálido cirio de luz funeraria, sino la belleza, la sacra belleza le da luminaria. Amigos, en caso que alguna mujer de rodillas, desnuda, en la sombra rezando encontréis, pasad, no le habléis. Es ella la loca, devota del arte que reza a la luna. Crudeza de invierno nos seca y consume la rosa del canto que lleva en la boca. Sus llagas lumíneas que sangran perfume, las besa y bendice mil veces la loca. Le da primavera, sus salvas de olores, las ondas del río su perpetuo y su ave rumor de oraciones. La noche morena le da su silencio, sus sidéreas flores, y aún tiene hambre de más sensaciones. En noches augustas de inútil martirio, la loca pretende con sed de grandeza tomar una estrella volviéndola lirio. Oh loca divina que canta y que llora, que ríe y que reza, atrévete siempre, es ese un gran culto que pocos profesan. Loca, soporta la tortura sacra y luminosa de todas tus ansias y tus padeceres, y sigue cantando canción olorosa. Tú eres bendita, loca mujer entre todas las mujeres. Amigos, en caso que alguna mujer de rodillas, desnuda, en la sombra rezando encontréis, pasad, no le habléis. Es ella la loca, devota del arte que reza a la luna. Es ella mi alma, reina que está loca, alma luminosa de bohemio y de artista, que va entre vosotros llevando un gran beso y un tibio pedazo de canto en la boca. Entramos en el sentir del poeta al leerlo. Está describiendo lo que Manuel Ortiz Herrero siente en su alma, y él quiere transmitir al público o a los oyentes o a la gente que escucha lo que el sentir de él, realmente lo que él tiene por dentro y que nos apasiona muchas veces, que es la poesía, porque ahí es el sentir de él, nos está la belleza de su alma. Y a mí me gusta mucho, porque me transmite mucha poesía, mucha descripción, mucha algo hermoso, palabras hermosas que describen lo que tiene en su alma y nos quiere transmitir. Acoplándome a lo que había comentado Alicia y también Sole, yo solamente quiero agregar que la personalidad de la loca descrita tan magistralmente por Manuel Ortiz Herrero, él lo hace exactamente en la forma en que hay que describir a ese ser maravilloso al que no se pueden utilizar palabras estándar. Ortiz Herrero la describe a ella con metáforas, con unas metáforas maravillosas que solamente el genio de Ortiz Herrero puede realizar. Yo me siento conmovida realmente al ver la maestría con que Ortiz Herrero maneja el vocabulario. Hay una riqueza increíble en su vocabulario y también en la forma en que separa cada estrofa. Hay veces en que repite los mismos versos solamente para enfatizar el contenido de una determinada estrofa. Música. Bueno, amables oyentes, le agradecemos que nos hayan escuchado, que nos hayan recibido en sus casas. Estamos muy emocionados al volver a encontrarnos con usted, con ustedes, y queremos invitarles a que participen con nosotros del próximo programa, en el que vamos a tratar sobre Olga Bilbao y sus poesías. Olga Bilbao es aquí una de las que acaba de comentar, hacer un comentario sobre Manuel Ortiz Herrero, y ha escrito muchas obras, muchos libros, en donde tienen un profundo contenido literario, y más ella como una usuaria de aquí del hospital, más que nada describe el sentimiento de toda persona que padece esta enfermedad, y creo que no solo nosotros hablaremos de sus poesías, sino estaremos describiendo nuestro mismo sentir al hablar de sus poesías. Yo le invito a que usted participe de este programa, que será muy interesante, porque no solo vamos a hablar de poesías de Olga Bilbao, sino también del mismísimo sentir nuestro, de lo que nos acompaña día tras día, tras internaciones, y prometemos que será un programa bastante interesante. Les agradecemos su atención. Mombrasate wi ayunerendape romomorase. papel.